Hijos, hijos, 25 años. Hola, me llamo Ramiro Pose y hoy Hijos ya es una realidad totalmente constituida. Tenemos un compañero, Matías Moreno, el gitano, que es el secretario de Derechos Humanos de la provincia. Otro hijo desaparecido es el secretario de Derechos Humanos de la Nación. Por eso también me refiero a que, bueno, como sujeto político logramos constituirnos como un sujeto de la sociedad argentina. Nosotros siempre llevamos adelante las banderas de la justicia, de la verdad, la memoria, también de la alegría, que fue algo que también decidimos hacer todo esto con alegría. Ya han pasado muchos años, empezamos de muy jovencitos, hoy ya somos más grandes, yo tengo mis hijos y bueno, también a ellos les enseño con la verdad, contándoles quién era su abuelo, llevándolos a veces a lugares donde hemos vivido y demás, y también es una manera de seguir reconstruyendo la historia en los actos cotidianos. Hijos e hijas por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio. 25 años.